besaba tu boquita. Tú me engañabas, porque tú cerrabas los ojitos y en él pensabas, y en él pensabas. Porque tú cerrabas los ojitos y en él pensabas, y en él pensabas. Mientras acariciaba tu pelo, tú me mentías, porque inventaba las palabras que me decías, que me decías. Porque inventaba las palabras que me decías, que me decías. Falsa, amor de un gran amor, falsa, no tienes corazón, falsa, cruel y mentirosa. Falsa, amor de un gran amor, falsa, no tienes corazón, falsa, cruel y mentirosa.